Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a este su programa de noticias con el bote de este martes 23 de septiembre de 2014. Ya está con nosotros nuestra participante, ya no invitada, sino ya participante de los programas de los días con el bote de los martes, Marta. Buenas noches. Hola bote, buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y gracias a los que nos escuchan. Oh, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, Marta. Y bueno, pues vamos a comenzar por hablar de este tema que ha sido el que ha sido, digamos, la noticia del día. Y que resulta ser que asesinaron a diputado federal priista, a Gabriel Gómez Michel. Fíjense esto está interesante, voy a leer una parte. Gabriel Gómez Michel, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Jalisco, fue asesinado hoy por la madrugada. Su cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de un vehículo en el poblado de Apulco, en el sur de Zacatecas. El priista fue secuestrado, fíjense bien esto, el lunes por la tarde en el municipio de Tlaquepaque, cuando se dirigía a tomar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. En el cruce de Periférico y calle Morelos, el diputado y uno de sus asistentes a bordo de una camioneta Suburban color azul fueron interceptados por otros vehículos, de los que bajaron varios hombres y los secuestraron. Desde las 17 horas del lunes, autoridades estatales habían recibido un par de reportes sobre el secuestro en el citado sitio. Una hora después, tras analizar varios videos de las cámaras del lugar, la Fiscalía Estatal se percató del suceso en el cruce indicado. Cerca de las 22 horas, familiares del diputado comunicaron a funcionarios del gobierno de Jalisco sobre la desaparición del legislador. A las 22:30 horas, fíjense, media hora después, la esposa presentó una denuncia por privación de la libertad. Para entonces, la Fiscalía de Jalisco ya había abierto una averiguación previa. Alrededor de la 1:30 horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas informó a la Fiscalía de Jalisco que había encontrado la camioneta del diputado. Adentro estaban dos cadáveres. Los cuerpos están bastante calcinados. Recibimos fotografías, están irreconocibles, calcinados en su totalidad. Se envió personal de Ciencias Forenses de Jalisco para recabar pruebas de ADN y trabajar con los restos que se encuentren, detalló este martes el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Bueno, esta nota la publicó La Jornada y pueden ver inclusive más detalles. Aquí lo que me interesa son dos cosas. La primera, ya habíamos planteado en este programa de Noticias con el Bote que mientras de una u otra manera se siga permitiendo lo malo en este país, es cuestión de tiempo para que a todos nos alcance. Sí, el mal es cuestión de tiempo para que a todos nos alcance. Todo este fenómeno de secuestros, extorsiones, toda esta delincuencia ha crecido precisamente por lo mal que se están haciendo las cosas en este país. O sea, esto debe de quedar bien claro, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único en señalar que precisamente para componer el tejido social y para que vuelva a restablecerse las condiciones que se estaban dando antes, en las que no llegaban a estos niveles la inseguridad que vemos hoy en día, porque aquí estamos hablando de un diputado, falta lo que no se sabe de tantos y tantos mexicanos, todo esto que ha dado lugar precisamente al intento de buscar justicia por mano propia de algunos, a la creación de autodefensas de otros, etcétera. ¿Sí? Ya en esos temas ya los hemos hablado y no me voy a meter en ellos. Pero lo que sí vale la pena aquí subrayar es, en primera, que las cosas tienen el punto central, digamos, la raíz del problema, radica en mucho por las condiciones precarias de trabajo, la falta de oportunidad de empleo, la falta de oportunidad de estudio para los jóvenes, todo eso que es caldo de cultivo para la delincuencia, que lo hemos comentado muchas veces. Eso es por un lado. Y por el otro, fíjense qué interesante, cuando cualquier persona, y esto también vale la pena señalarlo muy bien, cuando cualquier persona, ciudadano de a pie, presenta una denuncia de este tipo, ¿sí? Porque simple y sencillamente no aparece un familiar, entonces las autoridades suelen decirle de que, pues para poder manejar que fue secuestrado hay que esperar 72 horas. ¿Eh? Fíjense, aquí cuando las familiares ya habían presentado denuncia, como lo leímos ahorita en este fragmento de la nota, pues ya prácticamente ya se estaba hasta investigando todo este borlote. Fíjense cómo esto viene a corroborar lo que tantas veces he dicho en los noticieros, ¿sí? Porque mucha gente que, pues algunos de buena fe y que consideran que eso es lo correcto, otros otros, desde mi punto de vista, pues precisamente para minar, para hacer menor la realidad tan mala de la clase política en el país, suelen llamarlos ineptos. Suelen decir que el gobierno es inepto, que las autoridades son ineptas, ineficientes. No, fíjense cómo cuando se trata de los cuates, dicho con todo respeto, cuando se trata de los cuates, vean cómo se mueven rapidito. Ahí sí no le dicen, ahí sí no dicen que tienen que esperarse 72 horas, no, ahí sí no. Cuando se trata del ciudadano de a pie, ahí sí, el ciudadano de a pie es el que se tiene que sujetar, ¿sí? Es el que se tiene que sujetar, pues simplemente a cuestiones de ineficiencia, de ineptitud, ¿sí? Pero cuando se trata de los cuates es otro boleto. Fíjense, aquí lo vuelvo a leer. Cerca de las 22 horas, familiares del diputado comunicaron a funcionarios del gobierno sobre la desaparición del legislador. A las 22:30 horas, la esposa presentó una denuncia por privación de la libertad, o sea, por secuestro. Para entonces, la Fiscalía de Jalisco ya había abierto una averiguación previa. ¿Eh? Aquí viene a demostrarse una vez más lo que yo les digo, que es producto de los gobiernos del PRI y del PAN. El ciudadano de a pie no cuenta, ese no importa, ¿sí? Nada más importan los cuates, nada más importan los potentados, nada más importa la clase política, ¿sí? Nada más importa el encumbrado, el resto, que somos los mexicanos que financiamos, a final de cuentas, el gobierno, esos que se jodan, ¿eh? Porque al fin y al cabo, para eso está la televisión, para que a pesar de estas injusticias, como lo acabo de leer, ¿sí?, millones de tarugos sigan haciéndoles llegar millones de votos al PRI y al PAN, legítimos, ¿eh? Así que también eso lo vuelvo a repetir. Sé que hay veces, incluso hasta Marta me ha dicho, o considera ella desde su punto de vista, que no es tan así como yo lo planteo. Yo lo sigo viendo así y lo sigo señalando de esa manera. Y bueno, pues aquí los dos casos, número uno, hay que dejar muy en claro, ningún ciudadano, ni siquiera el político, ni siquiera Peña Nieto, ni Calderón, ni nadie, lo dejo bien en claro desde mi particular punto de vista, nadie merece pasar por lo que haya pasado ese diputado. Nadie merece ser secuestrado, nadie merece ser extorsionado, ¿sí? Nadie lo merece, sea quien sea. Así de sencillo. Y haya hecho lo que haya hecho, nadie merece eso. Y la manera en la que los ciudadanos debemos de construir el cambio que necesita este país para que de veras las autoridades trabajen con eficiencia para todos los mexicanos y no nomás para los cuates, ¿eh?, para que de veras se tomen las medidas necesarias para cambiar el modelo económico neoliberal depredador, que es el que sigue teniendo este país con estos males que se están extendiendo como lo estamos viendo. La única manera es que construyamos desde abajo ese cambio, y lo tenemos que hacer los ciudadanos, porque aún con estas cosas, yo la verdad, yo no creo en cuentos de hadas, y mucho menos, hasta no ver no creer, por supuesto, mucho menos voy a creer que con esto el PRI vaya a cambiar su actitud, ¿eh?, su actitud de continuar con ese neoliberalismo y entreguismo que nos sigue hundiendo en la pobreza a todos. Aquí nomás quiero comentar de volada que en el INGAPE se publicó una portada de un periódico de cómo ya están llegando, están arribando ya a nuestro país, obreros chinos, ¿eh? Tanto que se decía que la reforma, que con la reforma energética se iban a crear empleos y más y mejores empleos para los mexicanos. Yo lo dije desde un principio, que yo no me chupaba el dedo, puesto que si querían mejores empleos, ¿para qué aprobaron la reforma laboral que precariza más el trabajo? Ya no me meto en más porque eso ya lo hablé, ¿sí? Pero entonces, para abonar aún más a esa apreciación que yo tenía, ahí tienen este caso de cómo ya empiezan a llegar de otros países obreros, ¿eh? Ahora que ya se abrió ya abrió el PRI y el PAN, ya entregó la riqueza petrolera para que vengan a lucrar los potentados nacionales y extranjeros aquí a México. Tu comentario, Marta, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que sí hay que precisar, leí la nota, pero no en ninguna parte vi que estuvieran pidiendo dinero a cambio de que regresaran vivo a esta persona. Yo no vi. Entonces, si no es así, yo no lo llamaría secuestro, porque ni extorsión, porque no estaban pidiendo dinero. Entonces, en primer lugar, ya es un cheque en blanco decir, ni siquiera investigar ni saber por qué las causas, ya nada, ya todo el crimen organizado pasó andaba por ahí y lo atraparon y fue secuestro y pedían dinero. Yo la verdad no sé. Entonces, así, todo es un revoltijo porque no sabemos qué pasó. Tampoco es fácil decir, ay, estaba involucrado. Bueno, no sabemos si estaba involucrado, qué prometió, quiénes fueron. Ya no se sabe nada, todo se echa la culpa al crimen organizado, a los narcos. Ya mucha gente ya utiliza, incluso gente de poder, pues si a alguien le cae mal allí en muchas partes, pues lo secuestro, y secuestro sin pedir dinero, me quedo con sus tierras, me vengo porque tengo ganas de vengarme, y ya, o sea, ya no se averigua nada, ya realmente todo es un revoltijo, es una espiral hacia abajo terrible. Ya, ¿y a quién conviene todo esta confusión, Bote? ¿A quién conviene tanto, por un lado, cada vez calcinados, cabezas tiradas a una discoteca, ejecutados, toda esta exhibición grotesca? ¿A quién conviene? ¿A quién conviene los decapitados, los periodistas decapitados para que Estados Unidos se meta en una guerra? ¿A quién le conviene todo esto? Sobre todo el escándalo y el miedo, la parálisis, el que pensemos todos, bueno, pues a este diputado le pasó, a también a nosotros nos va a pasar. ¿A quién le conviene? Pues creo que le conviene a unos cuantos, no voté, a unos cuantos que son los que dominan el mundo y a los que no les va a pasar nada, nunca los va a alcanzar nadie. Aunque creamos eso, no es cierto, nunca los va a alcanzar nadie a ellos. Y toda esta violencia que genera parálisis, que genera impotencia, que genera miedo y que genera el unirnos hacia un discurso, hacia el enemigo, hacia los malosos, como decía Mireles, ¿a quién le conviene vote? No, pues entonces yo creo que hay que investigar bien esta situación. Y como dices, esto no le va a cambiar al PRI y al PAN el modelo económico impuesto que saquea, que violenta. No va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Lo que parece es, en todo caso, es un daño colateral, si es que es daño colateral, porque habrá que averiguar. Ya decir que todos los que se murieron son narcos, todos los que se murieron fue por el crimen organizado, todos los que se murieron es de sobredosis de drogas, o sea, no se sabe nada porque realmente ni se investiga. Se dan restos de una persona a los familiares de otra, es toda una confusión, y si se dan así, menos se va a investigar. Pero bueno, ¿a quién le conviene toda esta confusión, toda esta violencia escandalosa, todo este exhibicionismo de sangre, de brutalidad? ¿A quién le conviene? Pues yo creo que hay que ver a quién le conviene, y como siempre dicen en las novelas de policíacas, a dónde está, hay que seguir la ruta del dinero. Exacto. Y bueno, pues a ver, más bien es eso, ¿no? No creo que podamos seguir diciendo nada más que pues todo será, hay que tener miedo, a todos nos va a pasar. Y así, eso es muy fácil, entonces la parálisis se va apoderando de todos. Entonces yo creo que hay que ver a quién le conviene todo este espectáculo de locura, pero eso sí, ni creer que a los que de veras mandan, a los que están saqueando, a Peña Nieto les va a pasar algo, Bote. Fíjate que exactamente, aquí por ejemplo tú me ganaste la pregunta, tú me ganaste la frase, ¿no? De que también he venido diciendo, hay que seguir la ruta del dinero, esa frase que algunas veces en estos noticieros dijera Yuri Rodríguez ya hace tiempo. Aquí vale la pena señalar eso, hay que seguir la ruta del dinero, porque ¿quién les conviene? Pues de entrada a las empresas de seguridad, qué bien les ha ido, ¿verdad, Marta? ¿Te acuerdas las que blindan vehículos para los políticos? Las armas, los fabricantes de armas, uh-huh. De seguridad, todas estas, todos los que van a venir a saquear los recursos con las poblaciones en desbandada, a todos los políticos y al sistema que le conviene que todos estemos muertos de miedo y que tengamos y que digamos que los malosos son otros y no quienes son los que verdaderamente saquean y todo. La tuta es el malo, el chapo es el malo, encierren a la tuta, encierren al chapo, pero mientras tanto yo no veo que salgan a gritar, encierren a Mirel, a Larrea, detengan a Slim, detengan a Azcárraga, detengan a Mario Fabio Beltrones, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, a Montiel, no, ahí están estos enemigos perfectos, ¿no? Que ni atrapan porque son parte de también la parte mercado negro del sistema, el que les conviene para que tengan sus chivos, más que chivos expiatorios, porque al final no les pasa nada, les pasan sí a los pobres sicarios, a las ligas menores, ¿no? Pero a la carne de cañón, ellos les sirven para que sí sean el pararrayos y todo, y mientras pues los otros puedan saquear a gusto, Bote. Pues sí, fíjate que eso, esto, todo eso que planteas es interesante. Mira, yo nunca planteé, nunca leí la nota tal cual, incluso la de la denuncia por privación ilegal de la libertad fue la esposa, lo que fuera de este diputado, pero lo que sí es una realidad es de que lo acontecido, pues simple y sencillamente se suma, ¿no? a lo que viene sucediendo, porque también es una realidad, Marta, que a la que no se debe cerrar los ojos, ¿sí? De que sí ha habido un crecimiento delincuencial. Ah, claro, por eso, pero ¿a quién le conviene toda esta locura? Exacto. Porque además, mira, podríamos decir y ponernos a especular y decir, como dicen, y a desdeñar también groseramente. A este diputado seguramente andaba con estas en malos pasos, se tenía cuestiones ahí con ellos, y pues bueno, quedaron mal y todo. En principio no sabemos ni siquiera si fueron narcos, si fueron otras personas del crimen organizado, quisiera hacer una venganza personal, no lo sabemos. Pero supongamos que fuera el crimen organizado y se metió por la codicia, por lo que sea. ¿A quién puedes culpar? A este sistema también tan terrible que te obliga a eso. ¿Y qué tal si lo amenazaron, Bote, y le dijeron plata o plomo? Y primero estuvo en los acuerdos, después ya no. O sea, no es tan fácil decir. Y cuando digo esto, no quiero ponerme como las autoridades, que es muy fácil decir, andaba en malos pasos y ya. No, pues andar en malos pasos, o como el mismo periodista de ayer, como bien señaló Lorenzo Meyer, a diferencia de Aguayo y de Dresser, pues no es tan fácil decir que es de lo peor y porque lo hace y mala conciencia. Si lo están amenazando, Bote, y dicen, bueno, a diferencia de otros periodistas que han dado su vida y que los han matado antes de que doblegarse o que manchar sus principios, uno ni lo sabemos, y otra, aunque así fuera, entonces que maten a todos. Es que macabro, entonces que maten a todos, o sea, ya estamos en un sistema en que ya no importa, en que matan por matar a todos estos muchachos o toda esta gente en el último caso. La calle. Y ven esto, pero con Calderón y con todos, cuántas ejecuciones extrajudiciales y cuántas hay diario, y que dicen, fueron enfrentamientos, estaban en malos pasos extrajudiciales. Igual que a este diputado federal, yo jamás he minimizado la violencia, al contrario, pero ya no se sabe exactamente, porque ya es, yo a lo que me refiero es que es una confusión enorme, que ya no se sabe si es el crimen organizado en sí, que empezó con ellos o que se confundió con todo, y ya es una violencia exacerbada que ya no sabemos exactamente ni qué pasa, ni por qué desaparecen, ni a dónde van, ni qué sucede, ni por qué los matan. Realmente ya todo está mezclado, eso sí, en una violencia terrible que a alguien le conviene, Bote, a unos cuantos les conviene y a los que no les va a pasar nada. No, y a los mismos del régimen, porque fíjate, a raíz de por ejemplo, de esta situación del crecimiento delincuencial, pues ya prácticamente el pretexto de todo es la seguridad, y ya todo el resto de lo que se supone que debe cumplir un gobierno democrático con base en lo que la Constitución manda, pues no lo cumple. No le cumple la ley. Bueno, eso por un lado, Bote, hacen lo que se les da la gana, hacen reforma la Constitución para generar más saqueos, y pues la gente no dice nada porque está paralizada de miedo, entre miedo, entre apatía, entre impotencia. Ya, eso les conviene mucho, toda esta violencia les conviene mucho a algunos, Bote. Claro, sí, por supuesto, por eso te digo. Más allá de las ganancias de las empresas de armas, de seguridad, de las que van a aprovecharse de los territorios abandonados, pues a este régimen que representa estos intereses, para que no les digan nada y hagan lo que se les dé la gana. La gente está muy distraída y además unida contra los malosos, Bote. Los malosos, acuérdate esa palabra, que eso nos impide ver quiénes son los verdaderos malosos. Sí, no, y además el estado de shock es el que precisamente se encarga de que la gente de la sociedad no piense. Y si te fijas, una de las razones, o no sé cómo tú lo percibas, pero por ejemplo, hay quienes dicen, ¿cómo es posible que se pudo en tan solo un año, tantito más de un año, se pudieron aprobar las mentadas reformas estructurales que no se habían ni siquiera tocado en tanto tiempo atrás, desde que fueron planteadas de aquellos años de Vicente Fox? ¿Cómo fue posible? Pues yo se lo atribuyo a que, si te hemos de recordar, desde las detenciones que hubo cuando tomó protesta Peña Nieto, desde las detenciones que hubo de allí hasta la fecha, si te fijas, ha habido, entre otros relumbrones, ha habido mucha noticia, mucha información que se difunde muy ampliamente, sobre todo en los medios de siempre, que prácticamente tienen a la población entre la distracción total y los que no en un shock total. Porque, por ejemplo, noticias como esta, lo primero que se hace es que se viene a la mente, porque es la lógica elemental pensarlo, oye, si imagínate, si le pasa a un diputado, ¿qué no le pasará al ciudadano? Y de ahí ya aumenta el miedo y por ende el shock en el que sigue viviendo la gente. Fíjate cómo todo ha sido una tendencia de shock, Marta. Mira. Pero y además yo no creo que sea de apenas ahorita, no, no es tan rápido. Tiempo, llevan claro. años haciéndolo, ¿sí? Todo empezó desde la Madrid, luego con Salinas de Gortari, toda una cuestión cultural, propaganda, las primeras privatizaciones, se fue sembrando, se fue construyendo el caminito poco a poco, después Cedillo, después, bueno, también ya empezó la violencia con todo esto, al final el miedo de la gente ante las crisis económicas, después entre Cedillo, entre y Salinas, los asesinatos, acuérdate de Luis Maciú, de Colosio, después sí. Cedillo, más privatizaciones, luego dizque una transición para calmar las aguas, para darnos a tole con el dedo, como dices tú, y decir que ya México ya es democrático, con Fox, con Calderón, y luego más privatizaciones, y luego lo más terrible que fue toda esta guerra de Calderón, tanta violencia, tantos muertos, llevan mucho tiempo, 30 años preparándolo, más de 30 años, así es que no fueron rapidito, entonces ya con tantos muertos, tanto miedo, o sea, fueron muchísimos ya, y con todo lo que venía de propaganda, de manipulación, el poder cada vez mayor de la televisión, de Azcárraga, hasta poner a Peña Nieto ya comprado todo el espectáculo, toda esa combinación de espectáculo, del tipo supuestamente guapo, casado con una actriz de telenovela, toda la telenovela hecha, todo lleno además con sangre de Calderón, todo salpicado de la sangre de Calderón, engaños, fraudes y todo, no fue de un día para otro, todo no, lo que claro. logró Peña Nieto ya llevaba un camino muy largo recorrido, Bote. No, sí, claro que sí, mira, tan es así que hemos de recordar cómo a pesar, o sea, cómo se permitió inclusive que fuera ampliamente difundido el abuso de autoridad que hubo en Atenco, o sea... Claro, no, acordar también eso que una... está ahí, le va, no se tiente el corazón. Exacto. Y va a hacer lo que se le dé la gana, como se le dé la gana, y no importa que viole, que mate, que pase por encima de todos. Pero eso abona precisamente al estado de shock de la gente, ese tipo de claro. imágenes. Por ejemplo, también otra distracción muy grande que yo veo muy seguido es, por ejemplo, a raíz de esto de que de repente se volvieron muy muy celosos de cuidar la salud, ¿no? Y constantemente le dicen a las personas, ¿no? Que no, que mírate la cintura, porque si tienes un centímetro más ya tienes hígado graso. Eso también es estarle diciendo a la gente, pues preocúpate por no tener el centímetro y no te preocupes de que te están de que no comes bien porque te están cobrando más impuestos. O sea, todo esto yo lo veo, Marta, yo lo veo en una situación de un camino de mantener a la gente preocupada. Por eso te digo, en shock. Ah, claro, ¿sí? Claro. ¿Sabes qué? O preocúpate porque tienes un kilito de más. Oye, por favor, yo tuve familiares, ya en paz descansen, que vaya, pues, eran gorditos, fallecieron, pero no por causas atribuibles a lo que le llaman ahora sobrepeso, o sea, eso no pasó. Y entonces ahí es donde uno dice qué tanto también están agarrando y creando un temor a la gente. Preocúpate por esto, que si tienes un tantito peso de más, que si tienes tantito el otro. Oye, por favor, espérate. Hay por ahí quienes estaba yo leyendo, porque es lo importante, que se aprende mucho leyendo. Estaba yo leyendo que también se producen las enfermedades del modo psicosomático. ¿Qué es esto? Que cuando la gente está piensa en una determinada enfermedad, le termina pasando la enfermedad. Porque hemos de recordar lo que alguna vez dijera, ya hace mucho tiempo, es un dicho que casi mucha gente no tiene muy en cuenta, que dice que a final de cuentas la mente sufre y el cuerpo paga. Eso es muy importante. Del estado emocional de la persona, si es malo el estado emocional de una persona, de ahí se deriva hasta el 85% de las enfermedades. Y eso casi nadie lo plantea, casi nadie lo comunica, casi nadie lo dice. Y este sistema que hace que la gente vive que cada vez tiene condiciones más precarias laborales, uh-huh. mayor tensión, todo el tiempo no le alcanza la quincena, todo tiene que estar viajando 2 horas para en un transporte malo para llegar a su lugar de empleo. estar preocupados por todas partes, todo el miedo, toda la psicosis de salir y que le vaya a pasar algo, pues bueno, ¿cómo no va a tener tensión y cómo no van a enfermarse el cuerpo, Bote? Exactamente. Y si a eso le sumas que cuando llega un ratito a entretenerse viendo la televisión, lo que le sacan es que te cheques la cintura porque puedes tener hígado graso. Oye, que si tienes esto, te puede dar esto otro. Óyeme, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de veras de un programa. Si de veras le importa, yo pienso que si de veras le importara la salud a todas esas televisoras que tanto sacan ese tipo de cosas, si de veras les importara la salud de los ciudadanos, pues deberían de comenzar por pedir que en vez de construir un mentado aeropuerto como el que quieren hacer, mejor eso lo inviertan en hospitales para que de veras haya una buena atención a los ciudadanos en términos de salud, y no como ahorita, que los familiares tienen que estar en las calles, que quieren... Bueno, hay ciudadanos que ya de plano, se los digo porque así platicando con vecinos me lo han contado, hay gente a la que de plano ya ni siquiera le quieren hacer sus estudios, ¿eh? Los servicios como el INS y el ISSSTE, ya ni siquiera les quieren hacer sus estudios. Bueno, ya está de más platicarles lo que por tantos lados llegamos a escuchar, ¿eh? Que necesita una medicina alguien en el IMSS, no la tienen, tiene que recurrir a una farmacia privada, ¿eh? En el IMSS, en el ISSSTE, no tienen medicinas. Hace rato hablamos, les platicaba hace unas semanas de un gasto que salió, ¿no? De cómo gastaron por lo del informe de gobierno, el ISSSTE gastó en, por ahí de 7 millones de pesos en eso, ¿eh? En publicidad en torno al informe de gobierno de Peña Nieto, y no tienen para medicinas. O sea, ¿qué se entiende? En los hechos demuestran que la gente no les importa, pero hay que decir que importa para que se traguen el atole con el dedo, para que se sigan presionando aún más de lo que ya están cuando prenden la televisión. Después de lo que ya están presionados, prenden la tele para entretenerse y le salen con que si tienen hígado graso, por favor, ¿eh? Aprendan todos a tener una alimentación balanceada, los que puedan tenerla, y buscar lo más posible evitar el consumo exagerado de grasas. Y vámonos, ya, punto, ya. Lo demás simple y sencillamente para mí es seguir abonando, Marta, a estados de shock, a acentuar el estado de shock en el de que por sí ya se vive la sociedad mexicana. Y esto de qué pasó, pues obviamente que también abona, sin duda alguna. Y subrayar muy bien eso, ¿no? A final de cuentas, este caso creo que lo más importante... aparte de lo que hemos hablado, subrayar mucho, ¿no? De cómo la autoridad ahí sí se mueve, ahí sí actúan rapidito, ahí sí no le dijeron ni a la esposa ni a nadie, cuando se dieron estos informes de lo que había ocurrido, ahí sí no dijeron, pues espérense 72 horas para que ya se pueda hacer la denuncia. No dijeron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos, eso nos deja muy en claro para quién trabaja el PRI y el PAN. Sobre todo, y obviamente no es para nosotros. Lo que quieras concluir para ir al siguiente tema, Marta. No, así es, Botesa. Todo hay estratos y para todos, para los amigos, todo, ¿no? Pues sí. Dice aquí el buen Pejeboy, dice, Bote, dice, has oído el dicho, lo que mata al enfermo no es la enfermedad, lo mata el diagnóstico. ¡Ah! ¡Exacto! Precisamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra una presión enorme, enorme. Fíjese, yo tengo un vecino que le diagnosticaron cáncer de próstata. Cuando yo hablé con él, platiqué con él, bueno, me lo dijo en un plan tan tranquilo, fíjense, tan tranquilo me lo dijo. No, ¿sabes qué? Fíjate que me diagnosticaron cáncer de próstata. Es raro, y lo digo en serio, es raro que una persona le diagnostiquen cáncer y esté tranquila, pero él estaba tranquilo. Y le lo pregunté, le dije, híjole, le dije, ¿y qué onda? ¿Y qué piensas? Dice, pues ya lo que, mira, la verdad, yo no me voy a preocupar, lo que ha de ser, será, y punto. Así bien calmado me lo dijo. Estamos hablando de hace 4 años. Sí. O sea, obviamente, si la misma persona se presiona aún más, pues obviamente como que se agrava más su situación de salud. Por eso les digo, la mente sufre y el cuerpo paga. Eso es algo que precisamente los meros meros de la salud en todo el mundo, los meros meros de la Organización Mundial de la Salud, no le van a decir a nadie, que la mente sufre y el cuerpo es el que paga. Ojalá y que ese tipo de mensajes sean los que de veras se vuelvan topic en el Twitter, y no las tarugadas que suelen retuitear mucho. Bueno, no digo los que me ven y me escuchan, yo digo de los demás. Bueno, aclarando, ¿no? Bueno, vámonos al siguiente tema, porque esto también, vaya, pues que es de molestar mucho. Fíjense bien esto que les voy a leer. Resulta ser que ahí va Peña Nieto pues a un foro que se está llevando a cabo con respecto al cambio climático. Y digo yo, bueno, fíjense lo que dijo. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a las naciones a alcanzar juntos en 2015 un acuerdo que incorpore mecanismos financieros robustos en apoyo a las estrategias de los países en desarrollo contra el cambio climático. Fíjense cómo nunca ha pedido este Peña Nieto apoyos robustos, robustos para los trabajadores, para todos esos millones de mexicanos que tienen que sobrevivir con un dólar al día. No, para eso no pide apoyos robustos, no, para el cambio climático sí. Pero fíjense, en la sesión plenaria de jefes de Estado y Gobierno de la Cumbre Mundial sobre el Clima, el Ejecutivo mexicano también propuso crear el panel intergubernamental del agua como espacio para desarrollar nuevos trabajos de adaptación que permitan estar mejor preparados ante el impacto de fenómenos climáticos cada vez más intensos. Para México, el cambio climático es un compromiso de Estado. Fíjense cómo no es compromiso de Estado para... Y él dice para México, ¿eh? ¿Sí? Él dice para México. Para México debería de ser, para México y su gobierno, debería de ser compromiso de Estado que se cumpla lo que dice el artículo 123 de la Constitución, por ejemplo. Lo que se dice en materia de derechos humanos en la Constitución. Eso es lo que debería de ser compromiso de Estado. No, pero compromiso de Estado es el cambio climático, así dice. Para México el cambio climático es como un compromiso de Estado. Fíjense lo que está diciendo. Los seres humanos somos la causa del cambio climático y también, estoy seguro, podemos ser la solución, aseguró durante un acto en el marco de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo nomás le pregunto, ¿cuáles seres humanos? ¿Sí? ¿Cuáles seres humanos? Porque desde mi punto de vista, los seres humanos que son culpables del cambio climático, desde mi punto de vista, son los que han sido los ganones de la depredación del planeta, los que han sido los ganones de la multiplicación de la contaminación del planeta. Esos han sido unos cuantos han sido los ganones de eso, ¿eh? No ha sido todo el resto de la población, no ha sido el ciudadano que simple y sencillamente va, trabaja, cumple con lo que tenga que cumplir de su trabajo y regresa a su casa a vivir. No, él no tiene la culpa. La culpa la tienen los seres humanos que forman parte de gobiernos que simple y sencillamente no hacen lo necesario para que se acabe la tala clandestina, de la cual unos cuantos también son los grandes ganones, ¿eh? Por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya dice en general, los seres humanos somos la causa del cambio climático. No, la causa del cambio climático, la causa principal del problema del cambio climático la tienen los ambiciosos vulgares sin llenadero, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, el protocolo de Kioto no lo quisieron ni firmar porque es más importante que continúe el gran negocio de la producción industrial, aunque contamine el planeta, que de veras la salud de la gente, de los ciudadanos, de los seres humanos del planeta. Ellos son los que tienen la culpa, ¿sí? No la tiene los seres humanos nada más pues, generalizando el asunto. No son todos los seres humanos los culpables del problema que haya de que se acelere, porque esto también hay que subrayarlo, de que se acelere el cambio climático, porque el cambio climático siempre ha habido y continuará habiéndolo, pero gracias a la depredación del planeta que se da por la ambición vulgar sin llenadero, es por lo que está sucediendo los estragos del cambio climático. Esto hay que dejarlo bien en claro. Peña Nieto aceptó que México asume su responsabilidad global con un compromiso sólido de reducción de gases de efecto invernadero para nutrir el nuevo acuerdo bajo la Convención de Cambio Climático que se adoptará en París en 2015. Fíjense otra más. México asume la responsabilidad. A fin y al cabo, para reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, pues simple y sencillamente se le va a imponer a los ciudadanos que dejen de circular más días, ¿sí? Que ellos sean los que tengan que fletarse, ¿sí? Porque yo no he visto que ningún funcionario diga, ah, como voy a asumir el reto, como voy a asumir el reto que está diciendo Peña Nieto, el presidente de la República, de asumir un reto por el cambio climático, bueno, yo funcionario, yo legislador, voy a transportarme en el metro. No, ¿verdad? Eso no hacen. Bueno, hubo alguien que sí lo hizo, Marta, y es una honrosa excepción, ¿eh? Y ojalá y que lo hayan hecho más. Pero la que yo conozco se llama Fernández Noroña, ¿sí? Y a mí me consta que se transportaba como ciudadano de a pie en el metro, siendo diputado. Eso sí me consta porque yo lo vi, ¿eh? Y entonces, de ahí en fuera, ¿quién lo hace? Ni mucho menos lo va a hacer Peña Nieto. A ver si Peña Nieto va a andar en el transporte público, ¿verdad que no? Él sí va a seguir usando sus vehículos presidenciales como si nada. Pero él habla de hacer un compromiso. Al fin y al cabo, quien se va a joder van a ser los ciudadanos de esos compromisos que se van a dar por allá, ¿eh? Así que bueno, hay que dar este asunto. Son los puntos que relevantes que quería comentar, que me parecen de la patada, de este tipo de dichos de Peña Nieto. Marta, ¿tú qué opinas? Pues bueno, yo creo que ni pintado le queda esos foros de relumbrón, de mentiras, de demagogia, que son estas cumbres que han prometido disminuir la pobreza en el mundo, reducir el armamento nuclear y de todo tipo, ahora combatir el cambio climático. Y pues qué mejor para que un lugar para alguien como Peña Nieto, como Fox, que ni pintado estos lugares en donde solo se va a hablar, pero pues bueno, donde prometer no empobrece, dar o hacer es lo que aniquila, pero eso nunca lo van a hacer, porque con que lleven a Leonardo DiCaprio, con que todos se vistan con el traje de ecologismo, el traje verde light, pues ya con eso es suficiente. Cuando realmente ni siquiera que Fernández Noroña se vaya en metro a ayuda, porque quienes más contaminan y no van a dejar y no quieren dejar de consumir como consumen son los estadounidenses. Si las personas empezaran a consumir, toda la demás población empezara a consumir como el estadounidense promedio, hace años este planeta se hubiera extinguido. Pero pues bueno, también ante este sistema, pues cómo se le va a prohibir a China, a la India, que crezca como quiso crecer Estados Unidos. Tienen que hacerlo porque no va a aguantar el planeta. Pero que Estados Unidos y que todos estos le quieren echar la culpa a, como dices tú, a todos los demás países subdesarrollados, a todos los demás, a los que han saqueado y todo, y los quieran poner en el mismo lugar, y Peña Nieto vaya de oficioso a decir esas tonterías, que bueno, ni las va a cumplir porque ni le interesa, es nada más bla, bla, bla, como todos, porque vaya, que México es uno de los países que más firma tratados de este tipo, tratados de derechos humanos, tratados de... es el más, si por firmar fuera, seríamos el país más en la cima de todo lo, y cumpliéramos, o si solo firmando se cumpliera todo eso, se lograra por la mera firma todo lo que se promete, no estaríamos, porque somos los que más firmamos, pero pues bueno, ya cumplir es otra cosa. Y luego pues bueno, este ecologismo light, este ecologismo que no va a las raíces, que es este sistema depredador, este sistema que nunca va a permitir, que nada más se disfraza que con las huellas de carbono, que la venta de créditos de carbono, puras tonterías, que lo único que ha hecho es hacer más contaminación, generar más problemas, pues bueno, no y ni siquiera nos sirve, sería que todos nos fuéramos en metro, porque entonces ni siquiera tenemos un transporte público decente, bote, y que imagínate si todos, además de los que no la gente que ya tiene un coche y va y se mete todas en el transporte público, pues es un caos, porque no se daría abasto, no va por ahí. Creo que son simplemente medidas, sobre todo estas cumbres, son medidas demagógicas, mentirosas, y ya con que salgan a declarar que son muy verdes y que comen tal o cual cosa, o no hacen esto, no hacen lo otro, no se van al fondo de qué es este sistema depredador, y no van a dejar de consumir, los estadounidenses no van a dejar de consumir, las personas no van a dejar de estar en sus camionetas contaminantes, las empresas automotrices no van a dejar de contaminar. Aún no sea, por más que se quiera, aún no se han encontrado fuentes alternativas realmente que no contaminen y que sean más o menos sustentables, y que puedan sustituir al al petróleo, a todo lo, a toda esta energía que fósil. Entonces, pues bueno, creo que se sienten muy tranquilos viendo estas cumbres, dando discursos bonitos, obteniendo, sacándose la foto con Leonardo DiCaprio, y pues con eso ya se sienten muy tranquilos y con su conciencia lavada, Bote. Y mientras saquean por el otro lado. Más bien, ¿no? Fíjate, aquí dice, porque voy a algo que sí es muy importante, dice, si tanto le preocupa el planeta Peña Nieto, ¿por qué no le quita la concesión a Grupo México? Sí, ¿no? Pues sí. Qué barato. Claro. Y eso ya no hablemos de que le preocupara la contaminación del planeta, sino la contaminación del país, ¿eh? La contaminación que se está dando bien duro y que se ha venido dando, ¿no? Ojalá y ahora que estamos aquí en el programa, vayan de nuevo escribiendo el tag, ¿no? De gatito, ni una persona en Cinemex. A ver, ojalá y que lo vayan haciendo, esto que venimos proponiendo, precisamente porque como va a terminar de todos modos en la impunidad, el cuatito Germán Larrea va a terminar en la impunidad, ¿sí? Siguen saliendo el montón de problemas, ¿no? De esto que ocurrió en la mina que tiene bajo la concesión Grupo México, y miren, pues ahí la concesión ahí sigue y ahí seguirá, porque pues ahora sí de repente ya les preocupó los empleos que genera. Ay, fíjense nomás. Bueno, pero en fin. Dice Ratones 24, mando un saludo para allá, para Ratones 24, para Vampire Cruz, para Urán, que aquí nos acompañó, para Iki Fénix, que está aquí con nosotros. Dice, hemos vivido décadas de mediatismo y no aprendemos la lección. Bueno, el mexicano no piensa. Bueno, si no se lo aprendió desde el tiempo de la conquista, cuando cambiaron oro por espejitos, ¿tú crees que no, si hasta la fecha no se lo aprenden? Bueno, hay muchos que ya sí se lo están aprendiendo, ¿eh? Por desgracia, la mayoría es la que sigue sin aprendérselo, es lo malo. Y hay que buscar, pues, tratar de hacer que se lo aprendan. Dice aquí también, porque voy a algo que me interesó mucho. Dice, eso es un fraude lo del calentamiento global y el cambio climático, es una estafa. No creo. Yo lo que creo, PG Boy, es la manera en la que lo plantean. ¿Sí? Porque yo tampoco creo, Bote. Yo, si hay señales y ante lo que consumen los estadounidenses, y no solo eso, ya también como con China, India, que también quiere, y bueno, todo lo demás, yo creo que no es un cuento. ¿Cómo se aprovechan de eso? ¿Cómo los verdaderos culpables no quieren hacer nada y realmente no les importa? Es otra cosa. Y que quieran echarle la culpa a los países subdesarrollados y que ellos se calmen según esto en su consumo, o que les den el Amazonas, o que les permitan utilizar, saquear los recursos, todavía saquearlos más en nombre del ecologismo, es otra cosa, Bote. Sí, exacto, eso es otra cantar, eso es muy diferente. Ya no hablemos de países que quieran poner a toda la raza humana en la misma condición cuando no es así, en la misma exacto. Condición de culpable, no, perdón, han sido exacto. Los potentados del mundo, ¿eh? Los potentados, los ambiciosos vulgares sin llenadero del mundo. Para obtener ganancias han creado necesidades que no vienen al caso. A partir de que se crearon esas camionetas enormísimas en Estados Unidos y luego se pasó aquí a México y a muchas partes para que las mamás llevaran a sus hijos, las mamás que antes con un Volkswagen era suficiente para llevarlos, pero pues ahora crearon esas necesidades para llevar todos los juguetes de todos los niños, esas camionetas por lo grandotas causan más contaminación porque que generan más tráfico, pero bueno, pues hay que seguirle y hay que obtener ganancias como sea y hay que generarles necesidades a las personas, a las mamás, para que digan, no, es que necesito estas camionetas para llevar a mis hijos porque si no, no se puede hacer nada, no se puede mantener tranquilos a los niños. Pues bueno, y así todo eso para que unos cuantos, las empresas automotrices, sean las que ganen y ganen y ganen a costa de la gente y a costa del planeta. Exacto. Mira, aquí dice Iki Fénix, dice, el cambio climático siempre ha existido, es a lo que yo me refiero. O sea, siempre lo ha habido. El detalle es cómo se plantea. Fíjense lo que dice. No, pero sí, la acción del hombre sí lo ha acelerado y ha hecho cosas exacto. Más, ha generado consecuencias más graves, Bote. Sí, exacto, pero no es la acción del hombre como tal y en general, sino no, es el sistema. La acción de los neoliberales, de los ambiciosos vulgares sin llenadero, que como tú bien dices, hasta crean necesidades, hasta les vale gorro. Recordemos el tratado este de Kioto, como Estados Unidos fue el que no lo firmó. O sea, que es gente que en realidad no le importa, son unos cuantos los culpables de esto, y se lo quieren achacar a todo el mundo, pues tampoco, ¿no? Fíjate, claro, se lo quieren achacar y aparte ellos no hacer nada, que la demás gente lo haga, ellos que sigan exacto. Gastando y que sigan generando necesidades y obteniendo ganancias incluso a costa de esto. No, y que los gobernantes salgan a hacer compromisos que a la mera hora le van a encaretar al ciudadano, Peñanito nos va a hablar y hablar. Debe estar en otra cosa, regalando los recursos. Así es que eso nada más es... Pues sí. Fíjate, dice aquí Kifendi, dice, en la era cenozoica, las temperaturas eran de más de 50 grados y no había autos. Por eso te digo, el cambio climático siempre ha habido. Es más, los problemas de los huracanes, de los temblores intensos, etcétera, se vienen dando en ciclos de que van entre los 50 y los 100 años. O sea, pero aparte lo ha acelerado el hombre, como dicen, este planeta al final es muy inestable y la verdad, en mucho tiempo por eso no se desarrolló el hombre, han desaparecido muchísimas especies, de hecho se espera que se desaparezcan muchas especies por la normalidad, pero se vivió cierto momento en que se pudo desarrollar el ser humano, en que pudieron haber ciertas condiciones estables. Y otra, y aparte de las naturales, sí, la acción del hombre, este tipo de actividades también lo ha acelerado. Eso no puede negarse, Botín. Sí, claro, es que mira, el cambio climático siempre ha existido, pero aquí es donde viene lo bueno, las consecuencias. O sea, las consecuencias del cambio climático cada vez van siendo peores. ¿Por qué? Porque el planeta tarde que temprano tenía también que ponerse al brinco de que lo están sobreexplotando. Repito lo mismo que dije. O sea, la sobreexplotación del planeta. ¿Quiénes son los ganones de la sobreexplotación del ser humano? ¿Quiénes son los ganones de la sobreexplotación del planeta? Pues son los ambiciosos vulgares sin llenadero, ¿sí? Los que no tienen llenadero alguno. Esos son los culpables de que haya sobreexplotación, ¿sí? Y ese es el tema toral de todo esto. Si de veras les importara el planeta, si de veras les importara la raza humana, ¿sí? Simple y sencillamente por donde debería de comenzarse es por acabar con un modelo político y económico implementado en la mayoría de países del mundo para que prevalezca por encima de los derechos la sobreexplotación del planeta, de los países y de la raza humana. O sea, por ahí por donde se debe empezar, sí, de veras les importa. Lo que de veras es un fraude, PG Boy, desde mi punto de vista, es utilizar el tema... ¿Sí? Un tema importante como es el cambio climático, utilizarlo sin señalar lo que debe decirse como debe decirse y simple y sencillamente utilizarlo para darse una lija, para seguir justificando medidas que le van a terminar imponiendo a los ciudadanos abajo, ¿sí? O sea, para utilizar un tema que en los hechos, la mayoría de los gobernantes, con honrosas excepciones, la mayoría ni le importa, y que simple y sencillamente lo hace para quererse dar, para quererse las dar de lo que en realidad no son. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo concluir de esto. Dice, porque bueno, ahorita la Tierra se está enfriando, por eso ya le cambiaron el nombre de calentamiento a, bueno, no sé qué quiso decir, por eso, pero es cambio climático, a final de cuentas, es cambio climático. El ébola no será pretexto, ¿y en dónde está la epidemia? Dice, ¿habrá yacimientos de petróleo? Pues quién sabe, eso sí ya habrá que ver, a lo mejor, porque no toda la riqueza se concentra en petróleo, también hay otras cosas como el oro, como la cuestión minera, ¿sí? Otros metales, o sea, que son básicos para la vida y que no, el litio, muchos que también son escasos, de hecho es muy escaso en el universo, y otros más, todo lo que se utiliza para los teléfonos celulares, para muchas otras cosas, hay otros que aparte del petróleo. Exactamente. Dice, calentamiento global, dice Alex Herrera, calentamiento global es pretexto para que países tercermundistas no se industrialicen. Sí, no, es lo que hacen, bueno, ahora no quieren y quieren que ellos hagan todo. Pero no creo, Marta, porque a final de cuentas, pues, por ejemplo, países del tercer mundo, ¿quién los industrializa? Pues los industrializa el llamado primer mundo. Y pues sí, siguen el mismo modelo, ese que consideran que es el correcto, y pues bueno, China y dirán que con todo derecho deben industrializarse como Estados Unidos, pero realmente pues los recursos son escasos y pues si todos así fuéramos, de verdad sí se va a extinguir muy pronto el planeta. No, pues claro que sí se ve, claro que sí, porque te digo, se está acelerando por esa sobreexplotación. Eso es lo que... Pero bueno, también pues ellos dirán, pues sí, pero pues nosotros queremos, si lo hizo Estados Unidos, ¿por qué nosotros no? Pues sí, es así exactamente. No sé si se continúe viendo la transmisión, no, parece que sí. A ver si me pueden decir en el chat, de todos modos aquí se está grabando el audio, parece que hubo un problema. Pero bueno, creo que está bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿algo que concluir, Marta, ya como comentario final? No. Perfecto. No. Bueno, entonces vámonos al último tema, porque esto sí de veras es para dar coraje, en serio, Marta, de veras. ¿Cómo es posible que, bueno, de antemano aquí hablamos y comentamos de que eso de haber manejado encuestas para decir que se decidió entre todos, porque es el lema de del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Decidamos juntos, dice, ¿no? Y entonces esto hace que mediante encuestas incrementó el precio del metro, pero uno de los argumentos fue que iba a mejorar el servicio. Fíjense, que iba a mejorar el servicio. Sin embargo, pues se aplicó como todo político PRI-PAN, que al final de cuentas PRI-PAN y ya PRD, que ya es lo mismo, pues no se esperaron a que de veras iniciaran los cambios, sino lo primero fue subirle la tarifa del metro a la gente, y ahora sale el director del metro, el señor Joel Ortega, sale a decir que el metro tendrá otros cuatro años de fallas, y que requiere 32 mil millones de pesos. Fíjense, o sea que no basta con haber subido el precio. Para ir ustedes a saber si al rato, con el pretexto, pues sea subir más el precio del metro, o vayan a salir con que pues necesitan dinero de capital privado, o cosas así. Pero el caso es que ya desde ahorita, fíjense con lo que salió a decir, esto es muy importante. En los últimos 10 años, la red del sistema de transporte colectivo metro se ha vuelto 50% menos fiable. Todos los días se desalojan 3 trenes en promedio por fallas en el sistema de tracción frenado o por problemas en el cierre de puertas, prácticamente en alguna de las 12 líneas. Fíjense. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno de la ciudad no ha mandado rendir cuentas a los encargados del sistema del transporte colectivo de 10 años para acá? ¿Por qué tampoco Joel Ortega ha pedido nada al respecto, ni ha puesto una denuncia contra los encargados del metro de 10 años para acá? Fíjese cómo eso no hace. Pero fíjese, Joel Ortega Cuevas, director del organismo, reconoció que diariamente se presentan de 15 a 20 interrupciones en el servicio con una duración máxima de 10 minutos y que estas son provocadas por agentes internos y externos como huesos de durazno. Fíjense, ahora son los huesos de durazno. Un hueso de durazno se le va a ser la causa de que falle un tren. Bueno, de plan, prendedores de cabello atorados en las puertas. Perdón, yo he sabido de gente que se ha llegado a lastimar la mano con las puertas del metro por la fuerza con la que llega a abrir. ¿De cuándo acá un prendedor de cabello puede detener la apertura de una puerta del metro o el cierre de la puerta del metro? Bueno, otras, dijo, son fallas atípicas y otras por obsolescencia. En conferencia de prensa, en la que no permitió preguntas relacionadas con la línea 12 ni de sus broncas con el ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, el funcionario informó que durante los últimos 20 años de operación, la columna vertebral del transporte en la capital del país cayó en un déficit de inversión histórico de 25 mil millones de pesos, además de padecer una depredación de 61 mil 105 millones de pesos. ¡Ah! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cayó en eso la inversión? ¡Ah! ¿Y qué onda con los locales? Porque eso tampoco dice nadie, ¿eh? Ni ha dicho nadie del metro. ¿Cuánto deja la renta de los locales en las estaciones del metro? Nadie dice eso, ¿verdad? ¿Cuánto dejará? ¿Quién sabe? ¿A quién se lo dejará? Pues quién sabe. Aquí una vez leímos de cómo Isa es la verdadera ganona de la publicidad en el metro. ¿Se acuerdan que una vez leímos de eso? Una vez leímos de cómo es Isa la única ganona, no es el metro el ganón. Y si falta dinero, es por ese tipo de decisiones que se han tomado. Que por cierto, Joel Ortega no manda ni pedir ni que rindan cuentas nadie de eso. Explicó que la situación obedece a que durante ese tiempo no se le asignaron los recursos necesarios para el mantenimiento y modernización. Perfecto, para el mantenimiento y modernización. ¿Quién no se los asignó? Eso tampoco dijo el señor Joel Ortega. Pero también tiene fallas en los sistemas de seguridad, reconoció, pues recientemente el metro presentó ante la Procuraduría General de Justicia del DF una demanda por sabotaje, así como otras dos por clonación de tarjetas electrónicas de pago. Además continúan los robos, las acusaciones de tocamientos y hasta prostitución. ¡Ah, qué interesante! También hay fallas en los sistemas de seguridad. Oiga, ¿y por qué no reclama a los que pusieron todos esos equipos de seguridad que hasta los presumían en el metro? Ahora salen con que resulta ser que también tiene fallas en eso. ¡Ah! Bueno, y volvemos a lo mismo. Ortega Cuevas calculó que para mejorar 35% el servicio en beneficio de los 5.3 millones de pasajeros diarios, el metro necesita invertir al menos 32.193 millones de pesos en 16 proyectos financiados con recursos del Fideicomiso Metro, deuda pública, recursos propios y federales. Ah, o sea que el incremento del metro no sirvió para nada de eso, por lo visto, porque no se va a obtener de ahí. Por lo visto, no sirve de nada, ¿eh? No obstante, reconoció que esa inversión comenzará a dar resultados tangibles hasta dentro de 4 años, mientras se seguirán presentando fallas. Las correcciones en la operación no se van a dar de manera mágica. Ah, pero ¿cómo de manera mágica si aumentaron 5 pesos de un jalón, verdad? Eso sí fue de manera mágica, ¿eh? Con promesas de que iba a mejorar el servicio, y ahora sale que hasta dentro de 4 años, pues sí, porque dentro de 4 años ya se habrá ido él, ya se habrá ido Mancera, y como siempre, ya no habrá quien decirle nada, ¿verdad? Ya no habrá quien reclamarle del atole con el dedo que se dio, ¿no? Bueno, pues con esto ya no leo más, pero ahí vienen más detalles que pueden leer ahí en esta nota de proceso que habla al respecto. Pero bueno, lo que aquí vale la pena señalar y puntualizar es que esto deja en claro, si por si hiciera falta, ¿verdad?, de cómo a final de cuentas, pues partidos PRI, PAN, PRD, de una u otra manera, vean lo que dejan, vean lo que deja la Izquierda Unida. Sí, claro, o sea, la Izquierda Unida sí da resultados a la gente, pero la Izquierda Unida a quienes traicionan a la propia izquierda, este tipo de gobiernos no han sido nada buenos, vean aquí lo que está pasando ahorita. Aquí con lo del metro en la Ciudad de México, vean lo que pasó allá en Puebla, y fueron gobiernos que llegaron de alianza. Allá en Puebla fue una alianza con el PAN, y acá en el Distrito Federal, acuérdense que fue la Izquierda Unida, y vean lo que le dejó la Izquierda Unida a los habitantes de la Ciudad de México, Marta, adelante. Pues no solo lo grave es que prometen cosas para cuando ya no estén, y porque ya no rinden cuentas, ya desde ahorita no rinden cuentas. ¿Cómo es eso de no permitir ninguna pregunta, no permitir que le pregunten dónde está el dinero del aumento del metro, no permitir todo este tipo de cuestionamientos de periodistas que muchas veces ni siquiera van preparados, pero por lo menos alguno le dirá algo? Pero no, desde ahora no pueden rendir cuentas, es un autoritarismo total. Esto es la democracia, es ir juntos cuando no pueden ni siquiera contestar nada. Me llama la atención que, bueno, los deportistas, los tenistas, los jugadores de fútbol, los corredores de autos, ganan muchísimo, ganan todo, pero bueno, al final podrían no hacerlo, pero al menos dicen, bueno, ya que gano tanto, tengo cierta responsabilidad. Y siempre acabando un torneo, así hayan perdido, así estén del genio del demonio, así todo, no tendrán por qué rendir cuentas, pero siempre no van, y después en la entrevista les hacen, son bombardeos por todo tipo de preguntas. Y aquí estos servidores públicos a los que le pagamos, a los que con nuestros impuestos, no permitan preguntas, qué grave, Bote, muy grave, y que nadie diga nada, y que nadie proteste, y que se siga, porque bueno, no solo los partidos, incluso candidatos independientes que se permitieran, porque ahora es muy difícil, pero que se permitieran, pero que tampoco rindieran cuentas, ni ahora, ni nunca, ni existieran mecanismos, todo iba a caer más allá de los partidos. Si este sistema no permite esto, no hay métodos, no hay herramientas para eso, pues se va a seguir así, y así, y así, porque pues qué padre hacer lo que se nos dé la gana, si estamos bien impunes, y no le rendimos cuentas a nadie. Y luego, bien, me llama la atención lo que leíste, el discurso, hasta y meter para que la gente, no permitir preguntas, y otra, meter que la prostitución, ese tipo de cuestiones escandalosas, y que los vagoneros y todo, y claro, echarle la culpa pues a los usuarios, que por un pasado que se tiró, que por un hueso del metro, siempre, o sea, además de todo, los que sufren estas tropelías son los culpables. Qué fácil, ellos nunca nada, ellos no responden por nada y jamás van a rendir cuentas. Así que fácil que todo el mundo tuviera un trabajo así y que ganara tanto dinero como ellos, Bote. Fíjate, aquí dice algo que me llamó mucho la atención. Aquí me dicen, déjame ver dónde quedó este comentario, es que ahora sí me escribieron varios de golpe. Déjame lo encuentro porque estuvo bueno esto. Dice aquí Vampire Cruz: Mancera prometió no subir el precio del metro en campaña. No es verdad, dice un tal Toliro. Bueno, yo sé quién es Toliro. Pero, a ver, sin más, aquí lo vamos a manejar al margen de todo, al margen de que alguna vez formé parte de ese equipo que tenía Toliro. Pero hay que decir las cosas como son. Hay inclusive un video que salió en el 6 de diciembre del 2013, que dice así. Es un video que está en Aristegui Noticias, que dice: en campaña electoral Mancera decía que no aumentaría el metro. ¿Sí? A lo mejor, porque así decía, hay otros medios que dan cuenta de cómo Mancera promete en campaña, pues planteaba pues que no subir el metro. ¿Sí? A lo mejor literalmente la palabra de prometer, a lo mejor no fue la que en un momento dado no había usado. ¿Sí? Pero de que sí decía, y aquí este video, es un video que está en Aristegui Noticias, que dice: en campaña electoral Mancera decía que no subiría el metro. ¿Sí? Así que a mí me parece mal, al margen de todo, que este Toliro, como se hace llamar, pues salga a decir que no es cierto. No, sí es cierto. Toliro no es el que decía también que cuando se subió el metro, y decían que el salario mínimo era ínfimo, y no salía a decir que el salario mínimo, que casi nadie en el DF ganara el salario mínimo, que sí se subiera el metro, que no pasaba nada tan necesario, y que ahora está defendiendo que Mancera ahora sí quiera, le importe mucho el salario mínimo. ¿No es el mismo bote? Pues me imagino que ha de ser el mismo. Aquí nomás le están poniendo Toliro, así le puso Vampire Cruz. Entonces digo, si es el que creo que es, pues a mí me parece mal. En primer lugar, porque bueno, ya les dije yo que hay un video de Aristegui Noticias, ahorita lo acabo de checar, y está precisamente, está publicado el 6 de diciembre de 2013. Así se llama, según el video. Dice: en campaña electoral, es en la página de aristeguinoticias.com, en campaña electoral Mancera decía que no aumentaría el metro. Estoy ahorita agarrando de la página web, ¿sí? Entonces aquí les comento esto, porque pues, digo, pues sí, o sea, aquí hay que ser más prácticos en este sentido. Claro, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero digo, a final de cuentas, pues ese asunto varios capitalinos lo tienen, lo han tenido en cuenta, y el que salga este muchacho a decir esto está mal. Y bueno, aquí vámonos a lo práctico. ¿A quién le creerían más, a Toliro o a Aristegui Noticias? O sea, vámonos a lo práctico. Ya no creo a que sea necesario ponerle más. Voy a poner a ver si se publica aquí el link en el chat. Ah, no, creo que no se publicó así. Quiero ver si puedo publicarles el link de esto, para ver si más que nada para que lo tengan ahí y lo corroboren. Déjenme ver a ver si puedo. Es que, a ver, ojalá y se pueda, porque ahorita intenté. Pero aquí está un video: ampliar el metro sin aumentar el precio, Mancera como candidato. Pues ahí está. Bueno, ahí está, qué bueno que lo corroboras de que está esa información. Miguel Ángel Mancera, el 8 de mayo de 2012, señaló, el 8 de mayo o el 5 de agosto, no sé si pusieron como la fecha como la ponen en Estados Unidos o como la ponen en México, pero bueno, cualquiera de los dos, en 2012, Miguel Ángel Mancera, candidato al gobierno del DF, mencionó que de ganar la jefatura de gobierno se podría ampliar el servicio del sistema de transporte colectivo metro de algunas líneas específicas, pero sin aumentar el precio. Es de Milenio, aquí está el video en YouTube. Ah, bueno, pues ahí está. Bueno, pues ahí ya está. Ahí está lo que salió, ahí está lo que él maneja. Ya es cosa de cada quien. Yo siempre he sido de la idea, les vuelvo a decir, a final de cuentas, pues la gente simplemente debe de poner las cosas bien en su lugar y vámonos. Dice Toliro, cobra en el gobierno del DF, dice aquí el buen Urán. Si es el mismo Toliro, dice el izquierdista maiciado, dice Ratones 24. Toliro está muy contento con el aumento al boleto del metro. De ahí sale a su chayote, dice Vampire Cruz. Bueno, pero yo creo que ni siquiera es necesario centrarnos en esa persona. No, yo creo que no tampoco. Yo nomás que el tema ese que me parece a mí importante, porque aquí al margen de en un momento dado, tienes razón, Marta, no vale la pena centrarse en una persona. Lo que sí vale la pena señalar es que esto es una prueba de un abuso brutal. No puede salírsele a decir a la gente que le vas a mejorar un servicio y le incrementes el precio de esa manera, porque estás hablando de un 60 y tantos% cuando prácticamente el salario, aún el propio Mancera reconoce que es muy precario el salario. Él es el que acaba de subir el metro de esa manera, 68% a los capitalinos. Estás hablando de un incremento brutal en el precio de un transporte prácticamente básico. Y él lo hizo. O sea, Lo que vale aquí la pena señalar es que uno de los pretextos que se usaron fue el decir que para mejorar el servicio. Ahorita nos salen que van a seguir las fallas hasta dentro de 4 años. Otro había sido que se iba a acabar el ambulantaje en el metro. No es cierto. Yo he viajado en diversas líneas del metro y hay ambulantes. En una que otra hacen operativo tipo relumbrón, en el que hasta van los policías ahí, creo que es de la policía auxiliar o de la bancaria industrial, se suben hasta todos en conjunto en un tren determinado y a tocar el silbato entre todos, y según ahí van, pues sí, pero en un solo tren irán, pero en otras líneas ahí está el comercio ambulante de todos modos, y eso son tomadas de pelo, repito, ¿sí? Esa es tomada de pelo. Sobre todo salir a decir ahorita de que los problemas de mantenimiento y todo esto van a seguir. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no subieron el metro cuando se arreglaran los problemas? Perdón. Yo no sé si haya quienes quieran o no defender esa actitud de Mancera. Y yo no me voy a poner más que a decir lo que desde mi punto de vista es lo que debe de señalarse. Ese tipo de actitudes de Mancera son las típicas del PRI y del PAN. ¿Sí? De priistas y de panistas. Lo que viene a demostrar por mucho lo que les he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Ya el PRD es de lo mismo, ya. O sea, ya. El PRD no es una opción de izquierda por la cual votar. Esto debemos de difundirlo y debemos de correr la voz. ¿Sí? Que quede bien claro. Yo lo he señalado muchas veces, sin ánimo de andar haciendo proselitismo por Morena. Pero yo lo digo en serio. ¿Quieren de veras un voto real en contra del PRI y del PAN? Pues nada más en Morena es donde está. Fíjense lo que estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo en el PT ni en otros lados. En Morena es donde está. La gente que vote por Morena está votando en contra del PRI y del PAN. Es lo único que lo garantiza. Los votos, y así ha sido siempre, los votos que en un momento dado son para Andrés Manuel López Obrador, esos sí son votos reales en contra del PRI y del PAN. Y los hechos lo dicen, no porque lo diga yo, ¿eh? Son los hechos los que hablan, señores. Por eso Andrés Manuel López Obrador es el que ha sido, desde mi punto de vista, es el que ha sido víctima de la mayor guerra sucia que pudo llevarse a cabo en medios de comunicación. ¿Sí? Por eso, porque es él el que de veras es contrario al PRI y al PAN. Ha cometido errores garrafales que aquí hemos criticado, ¿eh? Y lo seguiré haciendo, de una vez lo digo. Garrafales, pero no al nivel de los... Por eso los, lo digo. Ni del PAN, ni del PRI, y del PRD, de esta cúpula del PRD. Garrafales, en comparación con los de ellos, se hacen irrisorios, bote. Claro, sí, o sea, por supuesto. Yo estoy hablando... Y además se tiene que apuntar algo más. En el informe de gobierno de Peña recuerda lo que también presumió aparte del aeropuerto. Presumió la inversiones en infraestructura en el DF. Sí. Y vaya con esto de Peña, y con el metro también y todo eso, pues Peña Nieto también es... Mancera sigue de coordinándose, dice, no subordinándose, de comparsa con Peña Nieto, ¿no? Exactamente, no, sí, yo lo que me refería es eso, Marta. Ha habido fallas en que aquí hemos hablado de Andrés Manuel López Obrador, pero por supuesto, dista mucho, porque la gran diferencia es que acá podrá haber fallas, pero acá son actitudes dolosas para tenernos en la pobreza y en la desesperanza a los mexicanos. Sí, de plano. El atole con el dedo es a propósito, no es error. No es error, no es casualidad. No crean que es un simple errorcito de publicidad que se dijo una cosa y a la mera hora fue otra. No, señores, la publicidad que se manejó, los spots televisivos, era para dar a tole con el dedo al pueblo, punto. ¿Por qué? Porque los errores, quien los comete, debe de ser llamado a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de ellos. Si fueran errores los spots televisivos que se han puesto del PRI, del PAN y de perredistas, que a la mera hora dijeron una cosa y ya luego resultó otra, si fueran errores, de barato, ya hubiera sido llamada a rendir cuentas la gente que se ha encargado de esas estrategias publicitarias, y eso no se ha hecho. Así que no me digan que son errores, ¿sí? Así que ahí lo quiero dejar, y sí quiero dejar bien en claro. Yo sé que mucha gente me lo ha dicho, ¿sabes qué? Es que mira que Morena, sí, yo lo sé que Morena te dio fallas, y créanlo, este programa no tiene la más mínima intención de hacerle propaganda ni a Morena, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a nadie. Yo no tengo la culpa, una vez lo dije y lo reitero ahorita, yo no tengo la culpa de que la opción real que nos ha hablado con la verdad desde hace mucho, ¿eh? Y que ha presentado proyectos de nación viables para un cambio de verdad, sea Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo la culpa de eso. Y tengo que señalarlo. Ser crítico es ponerlos en el mismo saco a fuerza, a chaleco, aunque no estén en el mismo saco, aunque hayan demostrado que no es lo mismo. Aún así se puede decir que se es crítico. Allá también eso es muy infantil. Sí, no, de plano. Y es mi obligación, como ciudadano, lo repito, es mi obligación como ciudadano que donde está o donde yo me percate que está una verdadera opción real de cambio y que no se le dé la debida difusión, pues es mi deber presentarlo aquí y decirlo, ¿sí? Por eso reitero y dejo bien en claro que yo lo que le vea de fallas a Andrés Manuel López Obrador también lo voy a decir y lo dije en su momento, inclusive ahorita qué bueno que llama, qué bueno que por fin convoca de nuevo precisamente en el Zócalo Capitalino a la gente, qué bueno, ya se había tardado, debió de haberlo hecho desde hace mucho y lo reitero, ¿sí? Eso lo dije y lo reitero, pero bueno, a final de cuentas, les vuelvo a repetir, no se trata de eso, pero sí se trata de dejar bien en claro dónde está y dónde ha estado el verdadero cambio y quién es quien de veras es opuesto, es contrario al PRI y al PAN. Y hasta el momento, políticamente y como líder, quien lo ha demostrado es López Obrador. Así de fácil. Y ahí lo voy a dejar. Bueno, ya nos vamos a ir. Déjenme ver qué comentarios finales nos ponen aquí. Claro, si no tienes algo más que concluir, Marta, perdón. No, pero yo ya dije lo que tenía que decir. Bueno, vamos a ver qué dice López Obrador. Es político, el político más satanizado por la derecha prianista. ¿Por qué crees tú que es? ¿Por qué crees que a ningún otro de disque oposición lo han golpeado de esa manera, ¿sí? Lo han golpeado como Andrés Manuel López Obrador. Dice, son fallas para los mexicanos de a pie, dice, para los potentados son puros aciertos. ¿Sí? Sí, no, pues ya vimos al principio del programa, ¿no? Como cuando se trata de los cuates arriba, ahí sí se mueven de volada las autoridades. Ese es otro ejemplo, ¿no? Dice, desde que renunció al PRI en los años 80, Obrador es el enemigo a muerte de ellos, dice aquí el buen Ratones 24. Hasta Mancera aparece en la portada de la nefasta revistucha de TV Azteca, dice Vampire Cruz. Bueno, sale pues. Pues ya nos vamos a ir. Saludos al buen Vampire Cruz, a Alex Herrera que nos acompañó, al buen Urán. Dice, el mexicano aguanta todo, por eso lo pueden seguir fregando con aumentos y prohibiciones. Pues sí, pero hay que buscar la manera, ¿no? Ya hay que dejar claro, Urán, que bueno, en principio puedes pensar en afectaciones y decir tú, pues ya lo que digo, lo aguanto, está bien, ¿no? El problema es que las cosas van para peor y quienes lo van a pagar son las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que muchas de ellas están ahorita como tarados en este momento, viendo tarugadas en internet en vez de informarse como se debe. Ojalá pues no, te lo peor es que ya todos lo estamos pagando mientras estemos vivos, y ya ahorita las condiciones ya cada vez son más invivibles y somos todos ya, o sea, no nada más las próximas generaciones, ya ahorita lo estamos sufriendo. Claro, pero ¿cómo va a ser en el futuro si no se hace nada? Bueno, pues ya ellos encontrarán su manera, o sea, sí estoy de acuerdo en que pues es mala onda lo que le hacemos a las generaciones, pero bueno, también a nosotros nos hicieron, y pues bueno, pero ahorita nos está afectando a todos, vos. A mí sí, ¿no? Esperemos que ellos tengan, ellos puedan tener mejores, no, es difícil, pero puede ser, ¿por qué no? Que ellos encuentren la salida. Que ellos encuentren la salida con mejores herramientas que les podemos proporcionar los que no nos conformamos con esto, ¿no? Bueno, pero yo también no me conformo no solo por los que vienen, sino también porque ahorita son invivibles y más para muchísima gente. Sí. Por lo menos nosotros podemos hablar y decir, pero a otras en este momento, niños, bebés que son, que tienen condiciones invivibles, ¿para qué irnos tan lejos todavía? Sí, es cierto. Y por eso mismo tenemos que seguir buscando que romper el cerco informativo, porque a muchos se lo atribuyen a la ignorancia. Bueno, pues mientras haya cerco informativo, pues continuará creciendo la ignorancia. Sí. Fácil. Claro. Bueno. Sale pues, el ratón del 24 también le mando un saludo, dice un gustazo oírlos, dice amigos, dice hay que seguir firmes, pues eso es lo que estamos, hacemos ahí lo que podemos. Bueno, tu despedida, Marta, ya nos vamos. Muchas gracias, Bote, por dejarme estar aquí contigo, muchas gracias a los que nos escuchan y pues hasta la próxima. Perfecto, Marta, y ya sabes, nada que agradecer. Amigos, pues ya nos vamos, pásenla chévere, recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Mañana los espero en vivo a las 10 de la noche aquí en su programa de Noticias con el Bote, estaremos con el buen Jonathan Pérez, no se les vaya a olvidar. Y bueno, mientras tanto, al rato les tengo repetición y MP3 de este programa. ¿Qué más les iba a decir? Recuerden que la mejor arma contra la manipulación, pues es precisamente enseñar y aprender a ver televisión. Esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque de ahí se enseña y se aprende a ver el internet y etcétera. Ya lo he comentado. Un abrazo a todos. Mañana los espero. Quienes están viendo la repetición, bueno, pues ahí va a estar la repetición como siempre en www.tiraderodelbote.com. No dejen de visitarlo y de compartirlo. Y si también deseas apoyar este proyecto, ahí mismo en www.tiraderodelbote.com encontrarás la pestaña Te sumas a apoyarme, donde encontrarás las instrucciones de cómo hacer tu apoyo a este programa. Que estén bien todos, que tengan buena noche y nos estamos viendo.